Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza un nuevo lunes aquí en Cultura Musical, por fin, el especial de vacaciones. Los que pasaron, pasaron, y los que se quedaron, ya, pues no toca nada más que ahora sí estudiar el siguiente semestre, lo que no hiciste los 6 meses que pasaron. En todo caso, ya estamos de vacaciones, despéjate, pero tampoco te pases todo el día en tu casa, sal, haz algo, lee un libro. Y hoy no solo que ya estamos en el especial de vacaciones aquí en Cultura Musical, sino que Daya me trajo a dos invitadas que ella me va a explicar quiénes son. Ya. Hola, hola público, ¿cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes de lunes a lunes. Y bueno, solo hoy, los lunes. Solo los lunes, de lunes a lunes. Lunes se entiende lunes. Como que fuera toda la semana. Ya, entonces, no, lunes y lunes, ya. Ya. Bueno, ya. Bueno, ahora sí les traje dos hermosas sorpresas, como yo lo publiqué. Tenemos a Isa y a Ingrid. Chicas, saluden, por favor. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Sí, coméntenos, ustedes qué hacen de sus vidas. Primero que nada, Isa. Bueno, yo soy Isabel Vázquez, tengo 21 años. Actualmente yo estoy estudiando lo que es la carrera de estética integral y también estudio idiomas en la ESPE. ¿Y tú? Bueno, yo soy Ingrid Riera, tengo 22 años y estoy siguiendo la carrera de turismo ecológico en la central. Genial, y ahora Daniel nos va a explicar por qué están aquí y... Claro. Eso tiene que ver con el tema de hoy. Bueno, sí, la razón por la que están ellas aquí es porque estamos en un concurso y bueno, quería, digamos, un poco saber un poquito más de las dos. Y como nuestro programa es de cultura musical, vamos con un poco de los gustos de las chicas. Eso en sí. En todo caso, vamos a ir con la primera canción, de ahí vamos a preguntarles un poco cómo es que ustedes se meten dentro de lo que son los concursos de belleza, desmitificar un poco los estereotipos de los concursos de belleza. Vamos a ir con la primera canción para empezar muy bien este lunes con un cantante que realmente en estos últimos años ha subido bastante su popularidad dentro de todo el universo indie y es un músico increíble. Vamos con Mac DeMarco, tema Freaking Out the Neighborhood. Don't worry, same old boy that you Volvemos después de escuchar Freaking Out, The Neighborhood, de Mark, de Marco. Y ahora sí nos van a contar a Isa y también Ingrid. ¿Es la primera vez que ustedes están en un concurso de belleza? Bueno, yo no, la verdad no. Cuando estaba en el colegio siempre salía de madrina, o ya había estado anteriormente en concursos de belleza de lo que es la Policía Nacional, de los antinarcóticos, a cual represento ahora, el Centro Regional de Adiestramiento Canino. Son los perros que buscan la droga. Ajá, exacto. Es cierto que... ¿Cómo hacen para distraer a los perros? ¿Es cierto que les hacen un poco adictos para que puedan encontrar la droga? No, no, eso es mentira. ¡Es el mito! Yo también consulté, pero no. Lo que les hacen es oler un químico que se asemeja a la droga. Ah. Pero son los perros súper cuidados. No les droga. Muy bien. ¿Y tú? ¿Es tu primera experiencia? Bueno, la verdad es que participé de Quiteñita Bonita de mi carrera y gané. Y también participé aquí mismo en la parroquia donde vamos donde estamos participando. ¿Usted es la segunda vez participando en la misma parroquia? Bueno, participé pero de señorita deportes y también tuve la oportunidad de ganar. Y ahora... ¿Tuviste la oportunidad o ganaste? Gané. O sea, pero fue una oportunidad, la verdad. Y eso, y ahora estamos participando aquí. Sí, coméntame, ¿cómo se llama la...? Bueno, en sí esto del reinado no es algo, sí, de belleza, más bien es para servir, ¿no? Es un servicio que vamos a dar si ganamos dos candidatas. La parroquia... se trata de servicio. La parroquia se llama Santa Cruz de la Esperanza. ¿Dónde queda? Por el condado. Uh-huh. Esto se empezó a hacer porque en el terremoto la iglesia fue afectada. Entonces, el gobierno, por así decirlo, como que no apoyaba la reconstrucción de la iglesia. Entonces, el padre que está a cargo empezó a hacer este tipo de programas para llamar a la gente, cosas que llamen la atención y poco a poco ir construyendo la iglesia. Entonces, por eso el padre cogió esto del reinado, para que las chicas traigan amigos y... O sea, es una fiesta ese día. Y la gente que quiera ir, ¿dónde cogen el interprovincial? Que no es interprovincial. No, en otra parroquia. El evento. No, el evento se va a realizar en el Colegio La Salle. Ahí va a ser el evento y claro, si ustedes quieren ir, vamos a estar vendiendo igual. Todos los candidatos les dan siempre boletos para vender. Porque todo esto es para recaudar fondos. O sea, el evento es súper bonito, invitan artistas y todo, pero siempre la base ha sido los fondos para la iglesia y si la candidata gana, la ayuda igualmente. Perfecto, vamos a seguir hablando después de la siguiente canción. Pero antes quisiera que Daya también investigues un poco sobre por qué hay este estereotipo dentro de los concursos de belleza que se da, el estereotipo que hay sobre las personas que participan. ¿Por qué creen que se da este tipo? La verdad es que sí, o sea, sí hay muchos, digamos, inconvenientes en cuanto a cómo nos ven a las personas que participamos, porque piensan que somos huecas, que tal vez no conocemos y que solo estamos ahí. Yo principalmente, o sea, digo como que yo ni siquiera soy tan guapa. Bueno, ya no me considero así, que hermosa, sí, pero o sea, en sí digo, o sea, si te llaman es por algo y en el evento en el que estamos actualmente es para servir más que todo, más que por ganar un título o cualquiera de esas cosas, en realidad es para servir, así que debería dejarse de lado estos cuestionamientos que tienen hacia las personas que... No es que nos encante, pero, o sea, si se nos da la oportunidad, la aceptamos y ya. Perfecto, vamos con la siguiente canción, preséntala y de ahí vamos con el siguiente tema. Tú preséntalo. Vamos con esta banda, también es indie increíble, pero también le mete un poco de funk. Esto es Unknown Mortal Orquesta, con el tema Multi Love. Oh, she loves all of the Estábamos escuchando Multilove del gran grupo Unknown Mortal Orchestra. Estábamos justo hablando y ahora que ya llegó Yayo, quería preguntar. Saluda, Yayo. Sí, hola, amigos y amigas. Estamos con dos candidatas a un reinado de belleza y quería preguntarte por qué hay este estereotipo sobre las concursantes de este tipo de reinados. ¿Por qué? O sea, a ver, tú dices el típico estereotipo de chica guapa, 90-60, que se puede defender apenas, algo así. No, yo creo que ese es un estereotipo ya muy, muy pasado de moda, algo así. O sea, deben inventarse nuevas. Ajá, ya deberían cambiar todo ese estereotipo, porque considero que ya son las chicas, o sea, de estas nuevas generaciones, ya no son, o sea, solo el, ay, sí, soy bonita y punto, y con eso me defiendo. O sea, hay gente que sí es bonita, pero sabe muchas cosas, ¿cachas? Cierto, como muestra un botón, aquí está Isa y aquí está Ingrid, que nos van a comentar cuál ha sido el último libro que han leído y por qué razón les gustó o no les gustó. Cuéntame, Isa, el último, pero tal vez no, bueno, sí, el último que has leído. Porque está de la carrera. Claro, también vale, pero bueno, que les haya gustado. No leo mucho, la verdad, leo full de mi carrera, sí, porque necesito trabajar sobre personas vivas, personas sanas, entonces eso sí leo mucho, me meto mucho, mucha información sobre la medicina. Eso sí, no miento, leo mucho. ¿Te gusta mucho ese tema? Me encanta lo que es medicina, yo muero por estudiar medicina. Ah, es algo que tú quieres hacer, de hecho, estudiar medicina. Exacto. Entonces, en sí, libros así, no leo, no me gusta mucho. Prefiero leer cosas que me van a ayudar en mi carrera. Ah, pero sí, cuenta bastante, si es algo de tu carrera, también medicina. Cuesta bastante, medicina. Pero vino de Ingrid, ha sido el último libro, de lo que sea, puede ser incluso de tu carrera, que te haya gustado mucho o algo que puedas rescatar. Bueno, la verdad sí he leído algunos libros. Estoy leyendo actualmente uno que se llama Papá Gariot. No recuerdo el autor, Gariot. Pues Papá Gariot. Ajá. Creo que alguien me mencionó ese libro. ¿De qué se trata? La verdad es que estoy comenzando a leer. Ayer empecé, pero es una chica pobre que está viviendo en una mansión. Algo así trata ese. Escucharon la sorpresa. La emoción. Es que ese cuando yo... Es que ese cuando yo cogí... Que te pegues un poco más del micrófono, que no se te escucha. Sí. Ese cuando yo cogí Introducción al Pensamiento Económico con el profe Pilka, él nos habló precisamente de ese libro y dijo, la teoría económica de la escuela clásica se puede entender con ese libro, con ¿ya? el que está leyendo ella. O sea, al principio decía como que cuando termines el libro vas a llorar, y yo. Pero bueno, estoy empezando con eso, igual leo ensayos, leo mucho sobre lo que está pasando en nuestro país, sobre los migrantes, leo mucho sobre este tema del aborto, me gustan los temas sociales sobre todo. Justo con este tema, con este neofeminismo que ha salido, ¿qué piensan ustedes también sobre este lenguaje inclusivo que ha salido últimamente, dentro de esta corriente no feminista, por ejemplo, que algunas mujeres dicen que ellas no deben decir, cuando hablan de ellas, de cuerpo, sino de cuerpa, porque es en femenino? ¿Qué piensan de esta cuestión del lenguaje inclusivo? O sea, mira, para serte sincera, yo pienso que todo tiene su extremo. Está bien que las mujeres defendamos nuestros derechos y que nos incluyan, pero yo pienso que ya están como que exagerando mucho. Es mi punto de vista, sin ofender a nadie. No, muy vayan a pagar. Y tú dime, Ingrid, en algún momento en el reinado tú dirías, no, es que las chicas debemos defender nuestra cuerpa. No, considero que son cosas que no te suman ni te restan tampoco una palabra que termine en o en a. Más bien creo que el feminismo es una lucha que debe tener la mujer y que nació desde los derechos que las mujeres no tenían. Sin embargo, ahora en este momento creo que la palabra se ha usado más como quiero vestirme con pupera, ok, feminismo. Quiero ponerme una faldita, ok, feminismo, mi cuerpo, y creo que de eso no se trata. ¿Ustedes, Yayos, ustedes qué piensan de este lenguaje inclusivo y de sus cuerpos? Porque hay que ponerle la X, no queda mal. El cuerpo de todes. Es una ridiculez muy grande el pensar que por cambiar una letra, o sea, ya estás cambiando la sociedad en sí. Aparte, como bien vi por ahí en Facebook, que decía, o sea, si quieres ser inclusivo, primero empieza por aprender el lenguaje de señas y luego está hablando así de cualquier, de que terminen en A, en X, en cualquiera de esa ridiculez. Aquí Ingrid también nos quiso recomendar dos canciones, ya que ella es bastante fanática de la música de hip hop, así que quisiera que por favor presentes la siguiente canción, que es de Lamara Rodríguez. Bueno, ¿y okay, el nombre de la canción? Esta canción me gusta mucho, es de una autora española que se llama Mala Rodríguez. Y bueno... ¿La canción? Ah, el nombre de la canción. ¿Quién manda? ¿Quién manda aquí? Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, que se abren los caminos cuando hay estrellas, que puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Van a tardar en llegar, no me importa esperar, si me atrevo a cruzar esta línea, no creo que vuelva, pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas, en mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda, si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, que tengo lo que Estamos escuchando ¿Quién manda aquí? De La Mala Rodríguez. Y también Ingrid nos estaba comentando un poco de que no solo escucha rap, sino que también... Ajá, también escucho música católica cristiana. Me gusta mucho, quizá por el hecho de que canto en la iglesia. Entonces aprendí a escuchar esta música. ¿Como el coro o algo así? Ajá, soy parte del coro. Y aprendí a escuchar esta música y realmente al principio... Yo también antes pensaba, ay, música católica, no, qué horrible, ¿no? Pero ya ahora creo que me he involucrado más y me gusta bastante. Siento que es un modo de alimentar. Cuéntanos, ¿y tú qué música escuchas o qué sueles hacer en tus ratos? Bueno, en general, escucho de todo. No tengo algún tipo de música en específico. Por mi círculo, por así decirlo, escucho mucho lo que es la música independiente de aquí, sí, del país. Lo que sí creo que necesita mucho más apoyo. Y bueno, me gusta toda la música en inglés, también me encanta. Bueno, y aparte ya de estas preguntas que les hice, que eran un poco más serias también, quisiera hacerles un poco de cultura general. ¿Ustedes suelen ir a fiestas en algún momento, supongo, de su vida? ¡No! ¿Sí? Les tengo una pregunta. No me chites, Flavio. Una pregunta, ¿no? Tipo, Mi cuerpo tipo, no se lo ¿cómo permite. ¿Cómo es el programa que ya nada? ¿Quién quiere ser millonario? No. Pero no. Quiero ver si puede responderme. Verán. No, Flavio. Verán, esperen. Una cosa. El Flavio pregunta eso porque él es bien farrero. Él hacia donde vaya siempre se chuma... No sabe dónde termina. Y no sabe dónde amanece. Sí, me llevan ustedes. Mentira, tú no llevas. El sábado. Tú me dijiste. Esto era fiesta familiar. Eso fiesta fue fiesta familiar. Eso de ahí verdad. Todos los viernes el Flavio amanece en no una casa puede. Diferente. No es cierto, pero digo, ustedes están en una borrachera. Y su compañera, no ustedes, su compañera se emborracha. ¿En qué posición deben dejarle? A, boca arriba.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues 2018. Quito se alista a vivir la fiesta del blues del lunes 13 al sábado 18 de agosto. Talleres, clínicas, conferencias, videos, grafitis, poesía, fotografía, baile blues con reconocidos artistas de Ecuador y del mundo. 12 países presentes: Ecuador, Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Rusia, Guatemala, México, Brasil, con la mejor artillería artística de Ecuador. Imperdible, primer congreso latinoamericano de blues. Entrada libre. Locaciones: Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Teatro Prometeo, Centro Cultural Benjamín Carrión y Plaza Foch. No te lo pierdas, te esperamos. Se viene el Quito Blues 2018. Quito Blues 2018. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Inauguración del Museo del Cine en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un espacio donde encontraremos la evolución tecnológica de la producción audiovisual. Archivos fílmicos. El patrimonio cinematográfico del Ecuador. Y la historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sea parte de este evento histórico para el cine ecuatoriano. Este 15 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Además, haremos la reapertura de la consulta pública. Entrada libre. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos aquí de nuevo con Cultura Musical y nuestras invitadas súper especiales, el Fla y las Yayos. Así que, Fla, sigue con tus cosas que estabas hablando, que dijiste que vas a seguir con tu cultura general en Cultura Musical. Sí, los siguientes programas. Estamos aquí con... Hoy ya no. Con Isa y también con Ingrid. Son candidatas a un certamen de belleza. Ay, ya, yo también. Eso. Y, bueno, ¿en qué fecha se va a realizar, por si acaso la gente quiera ir por allá? Vamos a ir a la cobertura de Cultura Musical. Cultura Musical directa, así en vivo. Vas a hacer una cuña, si es que algún rato te dicen que digas algo cuando estés presentándote. O sea, y que nos escuchen. Sí, claro, pues, ya voy a decir así como que... Pero acá, aquí es el micrófono. Ay, obvio. No, claro, o sea, dar un pequeño empujacito a estos programas. Independientes. Independientes, que no son apoyados por nadie, no mentir. Bueno, vamos con una canción que le gusta mucho a Isa, de hecho un grupo que le gusta mucho. Nos comentó que le gusta la escena independiente. Así que, Isa, ¿nos puedes presentar este grupo? Sí, Dios, ¿por qué te gusta este grupo? ¿Qué es? ¿Cuándo escuchaste, conociste? Sí. ¿Has tenido oportunidad de ir a un concierto? Mi hermano, que es por 2 años mayor a mí, él siempre escucha esta música. Y yo era como que ya, bueno, o sea, me gustaba, pero hasta cierto punto. Y de ahí, bueno, mi enamorado, mi novio también es fan de este tipo de música y me dedicó a esta canción precisamente, que es de La Máquina Camaleón, Beneficios de Ser Magnético. Tuve la oportunidad de ir a un concierto, uno que se llama acá en La Cato, no sé, eso es todo una bestia, pero son buenas bandas, tienen letras, o sea, tienen sentido. Yeah. Vamos con esta canción de La Máquina Camaleón, Los Beneficios de Ser Magnético. si es amor o es algo mejor. Es lo que yo debe ser eso. Si te mueres, me muero, me muero. Puede ser como orbitar el sol. No sé. Escuchando La Máquina Camaleón, los beneficios de ser magnético, debido a que a Isa le gusta bastante la escena independiente. Estábamos hablando también un poco de la pausa, estaban hablando de que aparte de eso también escuchan un poco de reggaetón, pero o sea no voluntariamente, sino de que o sea lo escuchan en otros lados, por ejemplo en el Buden. Claro, es que el reggaetón está pegado en todo, claro, en cualquier local, sea peluquería, restaurante, lo que sea, siempre sube. ¿No has visto en los locales que venden electrodomésticos? Tienen esos super parlantotes y lo primero que escuchas es, mi cama suena, oh, y, así, entonces te quedas. Estaba pensando en la cama. Bueno, ya, pasando ya, esperen un momento que le dio un show, sí. Ya, entonces vamos a continuar escuchando a la escena independiente. Dime, ¿tú escuchas tal vez algo de escena independiente? De cualquier género. Hay música cristiana también aquí en la escena independiente bastante. Música católica. Apostólica, romana. Diosito, No sabe lo que dice. Flavio, ¿tú has escuchado, te has dedicado a escuchar música cristiana, apostólica, romana? Sí, sí, que hay unos grupos que son buenos. Hay unos, sí, son bastante buenos. Hay unos que están súper malos, pero hay otros que sí, sí son buenos. ¿De aquí? Vamos a presentar la De aquí, sí. Yo, a mí me parece que Fresca la Pesca a sus comienzos era cristiano. Pero después como que ya se hicieron, ya no tan cristianos. Ahí también este fenómeno. Hay un grupo que se llama As the Light Dying, que el vocalista estaba en la cárcel porque contrató un sicario para matar a la mujer. Yeah. Pero el sicario que contrató realmente era un policía encubierto. Entonces ya por eso le metieron en la cárcel. Lo que pasa es que la mujer le había engañado, entonces por eso contrató a un sicario. ¿Ves? La gente es loca. Pero recién salió de la cárcel, pero lo que pasa con esta banda, de As the Light Dying, se hicieron populares porque decían que eran cristianos. Pero después confesaron que no, en realidad era solo para vender más discos y ya no tienen la necesidad de decir que son cristianos. Bueno, vamos. Pues, entonces ya continuamos con la siguiente canción. Sí, vamos con lo mejor de Cuenca. Ya, como lo dijo, de la Cuenca. No, mentira. Entonces, como dijo Flavio, vamos con lo mejor de aquí, de la escena independiente del Ecuador. Y vamos con Le Teléfono, Baby Song. Escuchamos Baby Song de Le Teléfono y ahorita ya vamos un poco con una banda. ¿Ustedes pudieron ir, cualquiera de los dos, a alguno de los conciertos que se organizó en el BAC, en el último BAC? Claro, en el Parque de la Carolina. No, yo no pude ir, pero sí estuve viendo. Yo no pude ir, pero sí estuve viendo por historias. Ay, mira, ¿y tú pudiste ir a alguno? No, la verdad. ¿Conoces alguna de las bandas? He escuchado, pero realmente así de... No te voy a mentir, no. O sea, he escuchado, pero no es que sepa de las bandas. Ah, pero si has escuchado, o sea, sabe, como que si sabes de que existen, que era de... Ajá, algo así, pero... No, pero no es que me aficione ni que me guste mucho. ¿Has escuchado Guardarraya? No. Esa banda para mí dio una gran presentación. De hecho, para mí la mejor presentación fue la de Mugre Sur. Y... Ah, Mugre Sur, por ejemplo, sí, Mugre Sur es una excelente banda ecuatoriana, para mí es de las mejores. Se presentó en el back, pero hablando de Guardarraya, yo fui a verlo con Daya. Entonces también estaba la otra Daya, pero estaba por ahí porque había mucha gente. Me encantó la presentación. Fue un poco polémico. Había un compañero de la facultad que dijo, de que quería ver a Guardarraya, pero... Ah, quería escuchar canciones de Guardarraya, pero que no pudo. Haciendo referencia a que él hablaba mucho de cosas, de temas durante su presentación. Pero de hecho, como le decía Daya, a mí me gustó bastante lo que él decía, porque era como algo honesto, era como algo sincero. Básicamente decía de que cogen al reggaetón como un chivo expiatorio, de que es todo lo malo. Entonces dicen, ah, que decir que me la pone dura está mal, pero un niño hambriento, eso sí está bien. Esa es literal palabra. Es que lo dice así. Eso de Guardarraya. Dijo, ah, que me la pone dura está mal, pero un niño hambriento, ah, eso sí es moral. Entonces, inmoral, no, eso sí es moral, porque era sarcástico. No, eso sí es moral. Ya basta, es inmoral, dijo, que es inmoral, que te la pongas dura, no es inmoral, pero ver a un niño muriéndose de hambre, eso sí es inmoral. Lo dijo de las dos formas, porque también utilizaba bastante el sarcasmo. Y a mí me gustó mucho, la verdad, todito esto de lo que él decía. Gente, no, pero la verdad a mí me pareció bastante honesto. O sea, yo puedo decir que sí, es verdad, es honesto, pero ya se pasó de la raya. No, para mí no, debe ser para mí que siga. Se pasó que de siga. La raya porque la no en vez de... O sea, no, ¿eh? no es eso, sino... Yo digo, o sea, a mí no está bien que diga, o sea, sí es una verdad, no, ya. Pero no que se dedique solo a gritar eso y no a cantar, porque es un concierto al que toda la gente va a escuchar la música de Guardarraya y así. Pero yo esperaba más canciones, más actuación del man y... Más se dedicó a gritar eso. No, a mí me gustó, no sé, hasta me hacía reír. No, eso fue la polémica. No, pero de ahí en sí, sí dijo algo más. Pero bueno, vamos con una canción de este excelente grupo, dejando de lado todas las controversias. Vamos con Chuchaki de Guardarraya. Voy con carita de bolero, los ojos hecho cristal, se me trizan cuando veo. Esta sed me va a matar. Hoy creo que ahora sí me muero. Mi cabeza va a explotar. Alguien que me inyecte un suero, alguien que sepa operar. Diosito mío, yo te juro, nunca más vuelvo a tomar. Yo te ruego, ten clemencia, Lucifer me va a llevar. Yo te juro que el domingo llevo a misa a mi mamá. Nunca dudé de tu existencia, solo un poquito no más. Es que a veces tú eres feo, no siempre entiendo tu bondad. Basta ver un noticiero y dicen tienes piedad. Cebollado y una agüita mineral. Pero de eso yo no quiero, mi alma quiero conservar. Por eso te ruego clemencia, Lucifer me va a llevar. Llevo a misa a mi mamá, nunca más vuelvo a tomar. Escuchamos el tema de Guardarraya, Chuchaki, y Dayan nos va a hablar un poco más finalmente junto con Ingrid y con Isa sobre el concurso. Más que hablar del concurso, les hacemos una cordial invitación a las personas que deseen asistir, ya que esto es para juntar fondos para obras que hacemos mediante, o sea, que se hacen mediante la iglesia. Y no, o sea, no esperamos que no piensen, o sea, como que hay, o sea, todo el dinero para la iglesia ni nada de esas cosas, sino más bien es una ayuda, como una ayuda social, como un labor social. Y en sí les invitamos para que nos acompañen a un evento que va a ser demasiado bonito el 8 de septiembre a las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche vamos a tener muchos invitados, va a haber bailes y sobre todo el evento de la elección de la reina de Santa Cruz de la Esperanza. Sí, están cordialmente invitados al evento, espero que nos acompañen y bueno, y que lo disfruten sobre todo, así como nosotras lo estamos disfrutando. Bueno, les esperamos ese día, recuerden, es el 8 de septiembre a las 7 de la noche en un colegio, en el Colegio de la Salle de Cotocollao. Claro, con eso nos estamos despidiendo de este programa de cultura musical. ¿Yayo? Yo solo les puedo decir que chicos igual apoyen a las chicas. El día que de hoy estuvieron súper invitados a nuestro programa, así que vayan a apoyarles en la fecha que les indicaron, en el lugar. Y nada, mandarles buenas vibras para todo lo que resta de su día y en la semana. Y ya nos vemos la próxima semana. Así tendremos más invitados a partir de la próxima semana. Vamos con el final del programa. Y esto es Luis Rueda con Mi Vida Feliz. Se pudrió una parte de mi ser, algo en mí se halla inerte. El impulso vital que me daba se esfumó de repente. De tantas ganas rotas me lanzo hacia otra. Nuevas sendas me intentan redimir. Mientras danzas en tu nueva jungla y sobre mi tumba, con tu santa corona eres mi viuda feliz. Que ya no vivo en tu mente. Aquel rayo avisor no anunció este peligro de muerte. Me quedé en el panteón de tu ombligo y en el de tu olvido. En un campo sacro sin porvenir. Chitas, ya no me necesitas, me morí para ti y ahora eres mi viuda feliz. We'll be right back.